la cita de ayer. Por ignorar tus caprichos, dices que ya no me quieres ver. Otra vez el mismo cuento, yo diré que me arrepiento. Tú te fingirás herida, pero me perdonarás. Nos amamos tanto que lo nuestro no puede acabar. Tú rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar. Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida. Nuestro amor es tan perfecto que no puede terminar. Si tú no puedes vivir un día entero sin mí, yo sufro muerte mental. Sin ti no puedo pensar. De vez en cuando es normal el discutir o pelear, pero acabamos firmando la paz en la intimidad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti. Nacimos tal para cual, no lo podemos negar. Somos dos locos de atar que buscan la oscuridad. Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar. Somos mitad y mitad. Le has dado luz a mi vida. Nuestro amor es tan perfecto que no puede terminar. Si tú no puedes vivir un día entero sin mí, yo sufro muerte mental. Sin ti no puedo pensar. De vez en cuando es normal el discutir o pelear, pero acabamos firmando la paz en la intimidad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti. Nacimos tal para cual, no lo podemos negar. Somos dos locos de atar que buscan la oscuridad. Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar. Somos mitad y mitad.